talismán, dame la luz del agua, besa, hunde mi cuerpo roto, astilla de ti, toma esta barca de coral en tu honda quietud. Báñame de sol, señor del mar, calma en esta sed de fin, hazme tuya, pez en tu corazón.